pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Luis, la verdad es que no lo habíamos pensado así, pero es una continuidad de lo que veníamos charlando, porque la situación de los talleres clandestinos ataca principalmente a los inmigrantes bolivianos, los tiene como sujeto de esclavitud, y nosotros nos vamos para que vos nos cuentes cómo está la situación de los refugiados allí en Europa, fundamentalmente, ¿no?, en Grecia. Bueno, nosotros, tanto en Otras Voces, Otras Propuestas, como aquí en El Enredando, hemos tenido oportunidad de conversar con Alicia Armesto Núñez, que ella es una fotoreportera que vive en España, que es española, de Madrid, y que empezó a ir ahí a donde estaban en Lesbos, en la isla de Lesbos, en Grecia, desde el punto de vista profesional, a cubrir. Pero bueno, vio tal desastre lo que pasaba ahí, que junto con otros compañeros y compañeras se organizaron en un grupo de voluntario que se llama Refugee Care. Se escribe Refuge E con doble E, Care. Digo esto porque después van a escuchar la nota y voy a comentar. Hay una página en internet donde además las fotos de Alicia cuentan la situación de lo que está pasando ahí. Y el domingo, antes de volver a Argentina por el mediodía, estuve con ella personalmente, la conocí, una mujer impresionante, junto con su compañero, con Javier Romero, los dos habían estado hasta el sábado, que llegaron a Madrid, casi 15 días, en Idomeni, que es en el límite con Macedonia, donde están también el grupo de refugiados. Y yo lo que hice fue, de la entrevista que grabé de 23 minutos, edité un poquitito, 6 minutos, que es la parte inicial de la entrevista, y quiero resaltar el final, y después voy a decirles por qué. Ustedes llegaron hace 2 días de allí. ¿Cuántos días estuvieron, Alicia? Pues hemos estado cerca de 3 semanas en Idomeni. Bien. ¿Y qué se encontraron allí, sabiendo que ya han viajado en otras oportunidades y nos lo han contado, en esta última qué vieron? Pues en esta última, pese a que ellos son muy fuertes, lo que sí hemos visto en comparación con las anteriores, que han perdido ya no tienen esperanza. Las hemos visto de mejorado, los críos con ojeritas, o sea, no es una situación dramática, porque hay mucho voluntario pequeño que está allí para ayudar, tanto bomberos de Madrid como voluntarios de distintas partes que están ayudando y les están dando un asistencialismo. En el fondo es un asistencialismo de urgencia, porque la situación es dramática, pero están más cuidados quizá que cuando fuimos, pero más sin esperanza. A mí me pareció la situación mucho más dramática, porque ya no hay esperanza. Están ahí varados, en la nada, y sin ninguna posibilidad de nada. La única posibilidad es irse a campos militarizados, donde los van a devolver a Siria. Van a estar presos una temporada hasta que o bien les devuelvan a Siria o van a estar ahí un año, dos años, como si fueran presos, sin poder salir, sin poder nada. Entonces no tienen ninguna esperanza y la libertad, ya nos lo dijeron ellos, es lo último que quieren perder. Claro. Y Javier, ahora en este viaje, ¿han notado que se ha incrementado la cantidad de refugiados o se han ha mermado? Y además, específicamente, ¿cuál es la localidad o la ciudad donde estuvieron ustedes? Nosotros estuvimos en lo que se llama Idomeni, pertenece a la región de Policastro, se ha reducido el número de gente que hay en el campo respecto a cuando fue la anterior expedición. Se ha reducido por esto que hablábamos de la estrategia de desincentivación. Ves constantemente a gente entre la gasolinera de Policastro, que es donde se ha montado un campamento, se llama Eco por el nombre de la gasolinera, y entre Idomeni hay como unos 17 kilómetros y a veces van andando de un lado a otro, se ubican donde mejor les viene porque hay más un tipo de ayuda que les interesa más o lo que sea. Sí que se ha reducido mucho, en Policastro ha crecido, pero en términos generales se ha reducido en varios miles de personas, como digo, por esta estrategia de desincentivación. Hay que recordar una cosa, que muchas veces se dice... Bueno, oficialmente se dice, es que Idomeni es un campamento no autorizado. Y bueno, pues es muy sencillo, autorízalo y punto. Se pone como excusa el que se está en una zona donde son tierras privadas de agricultores. Bueno, pues por otro lado también económicamente les está interesando mucho todo el gasto que esto está suponiendo de los voluntarios que van allí, comprar la ayuda y tal. Quiere decir que en términos económicos les está conviniendo, con lo cual autoriza ese campo y punto. Lo que decía Alicia es importante porque... también oficialmente se dice, bueno, que vayan a esos campos, los campos militarizados están mejor tratados y parece como un capricho, ¿no? Decir, bueno, es que no quieren la asistencia, bueno, es lo que hay, pero es que hay que tener en cuenta que esta gente viene, su principal necesidad quizás no sea la comida o ese asistencialismo. Vienen de una situación traumática, de una situación de shock. Hay que recordar lo que nos decían en Lesbos, que muchas de las enfermedades que tenían eran somatizaciones. Es decir, para ellos es muy importante, a lo mejor, la zona en la que hemos estado nosotros dentro del campo de Idomeni, eran grupos familiares que venían unidos, venían kurdos y algunos sirios con ellos, que eso llama la atención, pues venían juntos. Y era para ellos importante permanecer juntos y tener su propia autonomía, pero ya como algo psicológico. Es que han sufrido, vienen de huir de una guerra, de pasar una travesía peligrosa en manos de las mafias, pues a lo mejor separarles o someterles a una estructura burocrática más es todavía agravar el daño. Por eso es tan importante decir, es que no se trata solo de coger y te pongo en el campo que a mí me interesa. Aparte de lo que comenta ella, de que uno de los bomberos que fue llevando ayuda de Gandía, que llegó un tráiler de bomberos con toda una cantidad de ayuda tremenda, consiguió entrar en uno de los campos y hablar con ellos, estaba gestionado por bomberos, y la gente allí le dijo que estaban esperando a que vinieran autobuses a llevárselos. Y alguien que ha arriesgado su vida, que ha perdido gente en el camino o que viene de perder gente por las bombas, por la situación, que no son solo sirios, recordamos que se habla mucho de los sirios, pero son de muchas nacionalidades. Alguien que se ha quedado arruinado en Idomeni durante el trayecto, decirle que se vuelva a Siria o a Turquía, o a no sé dónde, es que es absurdo, es que no hay, para ellos no hay salida. A mí esto me recuerda a un reportaje que vi sobre la Guerra Mundial en la que justificaban respecto a los judíos el facilitarles ir a Israel porque decían que es que si no iban a la tierra prometida iban a los crematorios, como que para ellos no había posibilidad. Pues esto es parecido. No es una solución para ellos ni encerrarles en un campo, por mucho que estén que lo están, mucho mejor cuidados, ni devolverles al país de origen. Un sirio nos decía un día una frase simplemente con las dificultades del idioma, pero nos decía: Siria, imposible, kilo de azúcar, 25 euros, Daesh. Es decir, no es solamente que les estén apuntando con una pistola, es que hay sitios que controlan el Daesh donde directamente tienen un negocio montado que les hace inviable vivir. No pueden ni seguir sus vidas, ni no hay otra salida que la de dejarles avanzar y concederles asilo hasta que quizá la solución, se solucionen las cosas un poco y puedan ir volviendo a sus países, quien lo decida, o iniciar una nueva vida aquí ya y quizá quedarse. Básicamente agradeceros a vosotros la difusión, porque aquí en España ocurre lo mismo y cuesta mucho romper ese muro mediático, gota a gota se va haciendo, y eso es un ejemplo, igual que otros medios alternativos aquí con los que colaboramos o seguimos. Y como mensaje, que la solución a todo esto simplemente es que se ejerza, es una cuestión de justicia, no se trata de caridad ni de asistencialismo, que se ejerza el derecho, o sea, que se les dispense ese derecho al asilo que tienen y que mañana podemos necesitar nosotros mismos. Pues agradeceros esta oportunidad en nuestro nombre y sobre todo en el nombre de, perdón, de mucha gente, de muchos niños que tienen nombre, por Jalí, por Cagua, por Yihad, por todos ellos que tienen nombre, tienen sus sonrisas y tienen su esperanza. Entonces os agradecemos muchísimo por todos ellos. Bien, decía el final. Y el desahogo, ¿no? Porque Alicia se quebró al final. Uh-huh. Cuando tuvo que ponerle nombre a todos esos chiquitos que ellos, cuando están allí, los ayudan a curarse de la sarna, del piojo, uh-huh. de la otitis. Me contaba que había muchos chiquitos con otitis. Ellos llevan alguna medicación, pero no toda. Los únicos que le dan asistencia médica son los Médicos Sin Fronteras. Se quebró y nos hizo quebrar a todos al final. Claro. A mí también, porque sí, sí. Es muy fuerte. Y además porque lo que me decían ellos después, ¿no? Charlando, pueden estar 2 años ahí y saben que es para la nada, porque saben que lo más probable es que vuelvan a su lugar de origen, a su país donde han sido reprimidos o donde han sido atacados por la guerra. Uh-huh. O sea, están ahí y están en un limbo donde no tienen ninguna perspectiva de decir, bueno, espero 2 años y sé que voy a ir para algo un poco mejor. No, están ahí y no saben qué va a ser de sus vidas. Y claro. Es larga la entrevista, son 23 minutos, pero hay cosas que nos cuentan y dicen, chiquitos que hace 1 año, 2 años que están ahí y que no tienen escuela, no van a la escuela, no se educan, y lo que se pierde en esa edad no se recupera más. Entonces, me decía Javier, quizá nosotros los días que estamos allí les enseñamos algo mientras jugamos, pero más que nada para entretenerlo. Pero no hay una preocupación y un derecho como es el de la educación, donde se lo educa pedagógicamente, con contenidos y demás. O sea, y es lo que dicen ellos. Le reclaman a los estados que los traten como seres humanos. Para ellos, y eso para esos gobiernos, esos estados, son subhumanos. No, están por ahí. En un momento Javier comenta cuando los llevan a los refugiados, a los refugios oficiales, militares, ¿no? Que dice, por ahí están en mejores condiciones, pero contradictoriamente, al estar en esos refugios oficiales, que son refugios de instalaciones militares, corren el riesgo de que sea lo más rápido que los devuelvan a su país de origen, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, cuando él dice, donde están ellos en Idomeni es un refugio no reconocido, es lo que dice él, bueno, pues están ahí, reconózcanlo. Pero no solamente eso, porque Idomeni es un pueblito muy chiquitito, y justamente con la cantidad de refugiados que hay y con la cantidad de gente que va de voluntario a trabajar, la economía de ese pueblo ha crecido exponencialmente porque tienen que abastecer, tienen que comprarle comida, tienen que comprarle remedio. Ellos se fueron en un auto, 4 personas, desde Madrid hasta un puerto de Italia, donde tardaron 24 horas. De ahí se tomaron un ferry hasta el puerto de Piraeus en Atenas, y de Atenas otra vez en el auto, otras 12 horas hasta Idomeni. Uh-huh. O sea, cuando llegaron ellos el viernes a la noche, yo me encontré con ellos el domingo a la mañana, habían viajado 24 horas seguidas. Y cargado con, habían llevado un grupo electrógeno, habían llevado carpas, frazadas, comida, medicamento, bueno, elementos para cocinar, porque ellos le preparan allí la comida y demás. O sea, es una situación muy particular. Y por último, por eso también reitero lo de entrar a la página de por internet de Refugicar, sí. Refugicare, ¿sí? Refugicar. ¿Por qué? Porque ellos se sostienen, no solo de su bolsillo. Javier se había tomado los 15 días de licencia para ir ahí, él trabaja. Alicia está de paro, ¿no? Está desocupada. Pero Javier trabaja. Bueno, sus días de descanso que le corresponden en su trabajo, los destinó para ir allí a hacer ese trabajo de voluntario. Y ponen de su bolsillo y además ponen de las donaciones que le dan personas, organizaciones y demás. Me decía, hasta tenemos donaciones de 1 euro, pero todo suma. Bueno, en la página hay una opción para quien quiera hacer un aporte, una colaboración económica, lo puede hacer. Y me parece que entre nosotros, desde aquí, desde Argentina, sería muy importante que también ayudemos y colaboremos económicamente, porque no lo que vi yo, y se lo dije a ellos, lo que ustedes están haciendo no lo hacen todos y no es muy fácil hacerlo. Uh-huh. Y destinar su tiempo, sus días de ocio, de descanso, a una tarea de ese tipo. Sí, y además es la contracara ante la destrucción, digamos, imperante. Uh-huh. En el mundo y en tantas regiones del mundo, y en particular allí en Oriente Medio y en la parte oeste de Europa, uno ve aflorar estas muestras de solidaridad que hacen que no perdamos todas las esperanzas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y no me decían, no son ellos solos, ¿eh? Hay varias organizaciones de voluntarios que están trabajando. Incluso en una de las entrevistas anteriores ella nos comentó que había argentinos también que están allí. Pero hay, bueno, hay una historia que ojalá alguna vez podamos contar a través de la radio, que se da con una sobreviviente de la ESMA, a la que todos los compañeros conocen como la Betty. Uh-huh. que se llama Blanca Firpo, y que cuando salió de la ESMA se fue a vivir a Suecia, como Carlos Orquipanice y otros, pero el sueco volvió, por ejemplo, y Blanca se quedó a vivir allá, viene cada tanto, hizo su vida allí, sus hijos son suecos, y dos de sus hijos están haciendo este trabajo de ir, de meterse en el mar. Uh-huh. Para rescatar a los chicos de los botes, alzados en brazos, y hacer esos últimos metros que muchas veces suelen ser los peores. No, para los chicos sobre todo, claro, suelen ser los peores. Uh-huh. Nada, es increíble porque la Betty tuvo en la oscuridad de la ESMA tuvo una actitud bastante parecida. Uh-huh. Si uno pudiera comparar esas situaciones, en un momento en el que los asesinos, los genocidas de la ESMA, lo que hacían cuando no podían sacar información bajo tortura a los secuestrados, amenazarlos con torturar también a sus chiquitos. Hijos. Y cuando Víctor Basterra estaba allí siendo torturado, estaba además secuestrados en la ESMA, la que era su compañera en aquel momento, y su pequeña hija María Eva, que tenía meses. Uh-huh. De vida. Y el torturador sale de la huevera, que era el lugar de la tortura, que estaba. Uh-huh. Tapizado con paneles de maples de huevo. Sale de ese lugar, al no poder sacar la información a Víctor, y entra a la sala de al lado, donde estaba la Betty con María Eva en brazos, y le dice, dame a la nena. Y como la Betty sabía para qué querían a la nena, se dio vuelta y le dijo, no, salí de acá. E increíblemente el torturador salió. Y ante la fortaleza de esa mujer dio media vuelta y se fue, y continuó con la tortura, pero no torturó a María Eva. No, sí. Todos los sobrevivientes corrieron esa suerte. Algunos, sí, de, sí, ellos fueron torturados con sus bebés. Con sus bebés en el pecho les aplicaron picana. Bueno, la Betty salvó a María Eva, que hoy es querellante y ha sido testigo en la mega causa de la ESMA, de la tortura, y sus hijos están salvando niños refugiados allí también. Este tema habría que actualizarle el nombre, podría llamarse ahora La Piba del Subway, ponele, o del McDonald's, porque se llama La Piba del Blockbuster, que muchos chicos no sabrán qué es. ¿Qué es el muchos jóvenes que nos escuchan quizás no sepan a qué se estaba refiriendo el Indio Solari cuando escribió esta canción? Hospitalaria y cordial, lo hizo más de una vez en el sofá. Thank you. año 76, la piba de Blockbuster. Con tiza círculo cerré, con él atrapé y ya no pudo salir. Silenciosos o muy sonoros, sus besos son suaves bendiciones. Ay, su dedo me señaló, su lengua el dedo lamió y me llevó hasta el cielo. Sé creer que me va a necesitar más que a nada en el mundo. Su fiel chapa es la cieguita del estrato por esta vez. Y su hermanito es ese pescado que me boxeó en un ascensor. Bambole al reír, carcajadas roncas y es tan dulce. Sus labios al sol de luna con alillas de miel, le los adelantos de la piratería. Sus labios al sol de Coca-Cola y Bossa Nova y nada de tatuajes que ensucien su piel. Ya nada queda de aquel alegre borrachín, del notable y fiel whisky soda. ¿Cuál es un viento favorable, en fin, para el que ve que no sabe que tan buen destino? Soy sentimental, muy sentimental. No puedo yo decir que así me fue mal. Un pavo guapo no soy, ya ni maña me doy. Y ella está conmigo. Así van a ser tragar mi orgullo mañana.